por la... Amén. Amén. Muchas gracias. Y buenos días. Hoy es el último domingo, hasta después del verano, que estaremos con el Evangelio según San Mateo. El domingo que viene tenemos culto unido en San Chinarro. Y luego durante julio, agosto y septiembre estaremos con temas libres de predicación. Y después del campamento de iglesia reanudaremos la predicación y el estudio del Evangelio según San Mateo. Estaba recordando hace un momento algo que me sucedió hace 5 o 6 años. Prediqué aquí un pasaje de Génesis, que hablaba de la historia aquella de Noé, que plantó una viña e hizo vino, y el hombre pues tomó de aquel vino y no le sentó muy bien. Y en una de nuestras células un hermano estaba deseando que llegara a la célula para preguntarme qué significaba todo aquello, y nada más sentarnos pues me preguntó cuál era el significado de esa historia de la viña. Pues yo se lo expliqué y le dije, pues, ¿qué significa? Pues que Noé plantó una viña, hizo vino, lo tomó y se embriagó. Y este hermano, pues, estaba obsesionado con que aquel pasaje tenía una doble lectura, una doble intención. Es que esto tiene que significar algo, me decía. Y yo le decía, pues, lo que ya te he explicado. Noé plantó una viña, recogió las uvas, hizo vino, se lo tomó y se agarró una pequeña melopea. Y no hay más vueltas que darle. Y después de un buen rato, pues parece que empezó a entenderme de que aquel texto contaba única y exclusivamente lo que contaba y nada más. Y no había que darle más vueltas, porque intentar buscarle una doble intención a todo lo que dice la Biblia, o la explicación en algunos pasajes que no la tenemos, pues se hace de verdad muy complicado. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, hemos de hacerlo con la actitud de adoración y de respeto que la palabra de Dios se merece, y no intentando buscar en la Biblia a pasajes, palabras, frases o textos que apoyen lo que yo quiero en un momento determinado de mi vida decir. Eso no es correcto. El mensaje, o sea, el pasaje, gobierna lo que vamos a decir, y no al contrario. Si un pasaje habla de perdón, yo puedo usar ese pasaje para hablar del perdón. Y si hay un pasaje que habla de juicio, yo puedo usar ese pasaje para hablar de juicio y nada más. Y hay pasajes de la Biblia que son muy difíciles de interpretar, y que de hecho un creyente te puede decir una cosa y otro la contraria. Entonces, lo mejor es ser honestos y llegar a donde podemos llegar y no pasar de ahí, porque pasar de ahí puede ser un verdadero disparate, ¿vale? Hoy tenemos un pasaje que habla de 3 parábolas. En mi opinión, 3 parábolas muy bonitas. El tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Hemos dejado ya atrás 4 parábolas de este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. La parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura y la harina. Algo importante que tenemos que intentar recordar: entre las parábolas que hemos dejado y las que tenemos hoy por delante, hay una diferencia bastante importante. Las primeras cuatro fueron explicadas por el Señor Jesús a una multitud de personas que le estaban escuchando. Estas tres que tenemos hoy iban directamente dirigidas para sus discípulos. ¿Vale? Las primeras cuatro fueron explicadas por el Señor a todos aquellos que le estaban escuchando, y el Señor está hablando de las verdades, de los misterios del reino de los cielos. Pero es triste comprobar que no entendieron absolutamente nada, porque sus corazones estaban endurecidos y sus ojos espirituales cerrados, y cerraron sus vidas y sus corazones al mensaje del Señor, al mensaje del Mesías. Ahora vienen estas tres parábolas que son para aquellos que quieren escuchar el mensaje del Mesías, el mensaje de salvación. Y sabéis, según ha repartido Andrés los pasajes, que es Mateo capítulo 13, los versículos del 44 al 52. Mateo 13, versículos del 44 al 52. Y dice así la palabra del Señor: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La parábola del tesoro escondido. Os anticipo que estas tres parábolas son muy, muy complicadas de entender, muy complicadas de interpretar, y no hay que obsesionarse en absoluto con qué es lo que el Señor quería decir con estas tres parábolas. Estas tres que tenemos hoy por delante, como no empiezan de la misma manera que empezaron las otras cuatro, algunos comentaristas dicen que pertenecen a otro discurso que dio el Señor en otra ocasión. Algo bastante improbable según otros comentaristas. ¿Por qué? Pues porque el propio contexto del capítulo 13 parece indicarnos que todo pertenece a un mismo discurso dado el mismo día. Y además, el contenido del versículo 53 así parece indicarlo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. O sea, que parece ser que va todo unido en la misma dirección y pertenece todo a un mismo discurso. La parábola del tesoro escondido. A simple vista, cuando lo leemos, es un relato muy sencillo y tremendamente fácil de entender. El problema es interpretarlo. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Y eso verdaderamente es complicado. Tan complicado que algunos hermanos, a los que debemos todo el respeto del mundo, creyentes como nosotros, que aman al Señor como nosotros, dicen cosas un poco raras. Porque hay hermanos entre nosotros que cuando hablan la Biblia, pues ven cosas que no están escritas. Y eso, en mi opinión, es tremendamente peligroso, y no podemos incurrir en esos errores ni caer en esas cosas. Si coges tres o cuatro comentarios y los consultas, dependiendo del corte doctrinal de cada uno de esos comentaristas, puedes ver que de esta parábola se dicen cosas completamente diferentes. Repito lo que dije antes, el relato es muy sencillo. Un hombre encuentra un tesoro, vuelve a esconder ese tesoro, vende todo lo que tiene y compra el campo en el que estaba aquel tesoro. Eso es muy sencillo. Ahora, el problema es cuando queremos interpretar lo que el Señor quería decirnos con eso. Es muy, muy complicado. Lo que cuenta esta parábola es algo muy normal en aquellas tierras. En aquellas tierras, en la tierra de Israel en aquel tiempo, había una ley que decía que si tú un buen día, paseando por el campo, te encuentras un tesoro, te puedes quedar con él, aunque la tierra pertenezca a otra persona. Es decir, yo estoy paseando por la parcela de Nieves, que es suya, que tiene una escritura que dice que es suya y que la ha comprado, pero yo me encuentro un tesoro escondido allí, me puedo quedar con él. Eso es lo que dice la parábola, ¿vale? En aquellos lugares y en aquellos tiempos la gente no llevaba el dinero a los bancos como hacéis vosotros, porque no había bancos. Ni llevaban las joyas a las cajas de seguridad de los bancos porque no había bancos. Lo escondían en cuevas o lo enterraban. Así de fácil. Buscaban un terreno, un sitio donde esconderlo, cogían alguna referencia, una montaña, un árbol, lo que fuera, un agujero, y ahí se enterraba. Y ahí se quedaba. Y si alguien se lo encontraba, pues se podía quedar con ello. Ahora, hasta ahí todo va bastante fácil de entender. El problema que nos encontramos es cuando intentamos interpretar qué es ese tesoro. Y ese tesoro es objeto de multitud de interpretaciones. Unos dicen que ese tesoro escondido es Cristo. Otros dicen que ese tesoro es el Evangelio. Otros que es la salvación. Otros que es la Iglesia. Otros que Israel, y así podemos hacer una lista y no terminar. Cada uno de estos argumentos a mí me merece todo el respeto del mundo. El problema es que casi todos, por no decir todos, tienen algún fallo exegético. Por ejemplo, algunos dicen que es la salvación. Y la salvación no puede ser, porque la salvación es gratis. No se puede comprar con dinero. Y no hay dinero para comprarla. No hay dinero en el mundo para comprar la salvación que tenemos en Cristo. Por tanto, la salvación no puede ser. Otros dicen que es la Iglesia. Pero es que la salvación no fue comprada. O sea, la Iglesia no fue buscada. No fue encontrada de esa manera. La Iglesia fue elegida. Y hay montones de pasajes que así nos lo dicen. Que fuimos elegidos en Cristo. Olga ha leído antes un pasaje en el que el Señor le dijo a los apóstoles: no me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. Entonces, tampoco puede ser eso. Ahora, esto nos puede llevar a desesperarnos. Nos puede llevar a la confusión. Sí es cierto que hay una idea central que tenemos que dejar medianamente clara. Y eso nos puede ayudar un poco a tener una posición medianamente coherente. El texto subraya el valor del reino de los cielos. Eso lo dice bien claro, lo compara con un tesoro. Y no hay mejor inversión para cada uno de nosotros que invertir en el reino de los cielos. Los creyentes, es decir, la Iglesia, no estamos en este mundo para hacer grandes negocios. No estamos aquí para eso. El único negocio en el que no merece la pena invertir es en el reino de los cielos. En el reino del Señor, que tiene que ser para nosotros lo más importante. Fijaros que el texto dice que el protagonista de la historia vendió todo lo que tenía para conseguir aquel campo. Absolutamente todo. Y eso me recuerda que alguien dio todo lo que tenía para conseguirnos a nosotros. Y sabéis de quién estoy hablando. El Señor Jesús dio todo lo que tenía, hasta su propia vida, para conseguir el campo entero. Por tanto, el campo hoy en día es de su propiedad, le pertenece. Y no os obsesionéis con nada más de esta parábola. No intentéis buscarle una explicación que a lo mejor os va a llevar a la confusión. Lo que tenéis que tener claro es que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y todo lo que tenemos en el Señor y todo lo que hemos recibido en Él es el mejor tesoro que se puede encontrar. Todo lo demás no merece la pena. Por tanto, invertir en algo que no sean las cosas del Señor, a mí me parece que no merece la pena. En segundo lugar, tenemos la parábola de la perla de gran precio. Versículos 45 y 46. Me parece muy interesante que las dos parábolas empiecen de la misma manera, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio. Las dos fueron interpretadas por el Señor Jesús, aunque, perdón, las dos primeras que fueron interpretadas son la del sembrador, que me he confundido, y la parábola del trigo y la cizaña. Estas dos no fueron interpretadas, que es donde nos crea el problema. Aunque las dos tienen características parecidas y empiezan de la misma manera. El reino de los cielos es semejante y la estructura muy parecida, pero al mismo tiempo hay cosas que las hacen muy diferentes. Y esto también me parece muy, muy interesante. La primera, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. La segunda, es semejante a un mercader. Y eso me parece ya bastante diferente. Hay otra diferencia también bastante clara entre las dos. En una de ellas, el objeto de gran valor fue encontrado. En la otra fue buscado. Aunque en los dos casos, los dos hombres que la llegaron a encontrar reconocieron el gran valor de lo que estaban encontrando y estaban dispuestos a vender todo lo que tenían para conseguirlo, fuese lo que fuese, a pagar un gran precio. Volvemos a lo de antes. Algunos comentaristas dicen que la perla de gran precio es la salvación, pero es que eso tira abajo toda la doctrina de la gracia de Dios, ¿no? Y la salvación no se puede comprar. Aunque sí tenemos que reconocer que hay cierta analogía entre aquel mercader y algunos de nosotros, por no decir entre casi todos nosotros. Aquel mercader buscaba perlas y encontró una perla muy valiosa. Muchos de nosotros buscamos al Señor y lo encontramos. Hay personas que buscan a Dios, algunas incluso sin saberlo. Y nosotros estamos en este mundo para ayudarles a encontrar al Señor, al igual que algunos de nosotros nos ayudaron a encontrar al Señor cuando estábamos perdidos, desorientados y muertos en nuestros delitos y pecados. También hay personas que sin saberlo están buscando al Señor, sin darse cuenta, y también debemos ayudarles a encontrarle. La Biblia dice: buscad al Señor mientras que pueda ser hallado. Y ahora mismo se le puede hallar, quizás mañana no. Y eso hay que decirlo cuando predicamos y cuando testificamos. Son cosas que la gente no quiere escuchar, ¿no? Hablar de castigo, de perdición, de condenación. Pero hemos de decirlo porque el Evangelio es lo que es y no podemos quitarle cosas que hay que decir, ¿no? Es muy posible que esa perla de gran precio sean las profundas verdades de todo lo que tenemos en el Señor. Y eso hay que decirlo, ¿no? Algunos de nosotros estamos aquí porque alguien nos testificó, porque alguien nos predicó. Y porque alguien, de alguna manera, nos persiguió e insistió, e insistió, e insistió. Y al final, pues, claudicamos delante del Señor, ¿no? Eso es algo que tenemos que recordar y tener siempre presentes. Que el Señor usó algunas estrellas para iluminar nuestro camino a Cristo. Y nosotros hemos de hacer lo mismo con otros, ¿vale? Y teniendo presente siempre las palabras del Señor Jesús, que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquel que compró mi vida y la vuestra con su sangre exige de cada uno de sus discípulos una entrega verdadera, total y sin condiciones. Y eso lo tenemos todo, me parece, lo tenemos todos, me parece muy, muy claro. En tercer lugar tenemos la parábola de la red. Quizás sea la más sencilla de entender, aunque también tiene algunas cosas complicadas, ¿vale? Esta parábola, al igual que las otras dos, igual que las anteriores, es una lección dada por el Señor y relacionada con la vida del Israel de aquellos tiempos. Esto sucedió en Cafarnaún. Y seguramente que muchos, por no decir todos o casi todos los que estaban escuchando al Señor, eran gente que estaba relacionada con el tema de la pesca, ¿vale? Y habla de una red, algo que se usa para pescar. Y había dos tipos de redes en aquellos tiempos. Redes que se usan para pescar en aguas someras, donde hay poca profundidad, donde ves a los peces lanzar la red y los enganchas, y otras redes que se dejan profundizar, que pesan mucho y que son arrastradas por los peces. Seguramente el Señor estaba pensando en ese tipo de red, una red que se deja caer al fondo, que es arrastrada y que recoge todo tipo de peces y tamaños, ¿vale? Sabéis que a mí me gustan mucho las cosas que tienen que ver con los peces. Hace ya algunos años estuvimos Manuel y los chicos y yo en un pueblo de la bahía de Cádiz, un pueblo de pescadores. Los barcos de los pescadores salían por las tardes a pescar, algunos iban a los bancos del Sahara a pescar y regresaban por las mañanas. Y yo me acercaba por las mañanas para ver lo que traían en las redes, que ya alguna vez lo tenían colocado y con hielo bien preparado y bien colocado. Era curiosísimo porque sacaban todo tipo de peces, desde tiburones de 3 metros del estrecho de Gibraltar. Tengo fotografías de un tiburón zorro de 3 metros, de dos tiburones blancos de 1,5 metros, hasta todo tipo de peces, tamaños, atunes, peces espada, sardinas, todo tipo de peces. Es muy curioso que en una red se puedan recoger peces de diversas especies y de todo tipo de tamaños. Y esto, que es lo que cuenta la red, en la parábola de la red, pues es bastante fácil de entender. Lo que pasa que cuando nos acercamos a la palabra del Señor y leemos textos como este, siempre tenemos que proceder con mucho cuidadito, sin olvidar que estamos ante la palabra eterna de Dios y sin olvidar que no hay ni una sola palabra que esté puesta ahí por casualidad. Esta parábola dice cosas muy concretas y de ahí podemos sacar algunas enseñanzas, pero con prudencia y siempre que abrimos la Biblia con humildad, para ser enseñados por ella y no para buscar cosas que confirmen o apoyen lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Esta parábola nos habla de 4 elementos. Habla del mar, de la red, de los que lanzan la red y de todo lo que la red trae cuando es recogida, ¿vale? Cada uno de estos 4 elementos seguramente representa algo. ¿Pero qué representa? Pues bien, es posible. Y fijaros que digo, es posible. Cuidado, luego no saquéis conclusiones erróneas y no digáis Ángel ha dicho, cuando Ángel no ha dicho, ¿vale? Repito, es posible que esa red represente una cosa, que el mar represente otra, que los que lanzan la red representen otra y que lo que recoge la red represente otra. Es posible que el mar represente a las naciones de este mundo. Es posible. Es posible que la red represente el evangelio de la gracia, ese evangelio que se predica y se testifica y se comparte con todo el que lo quiere escuchar. Es posible que los que echan la red seamos los que predicamos el evangelio. Es posible. El Señor dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, basándonos en esas cosas, es posible que los que están lanzando esa red seamos los que predicamos el evangelio. Y es posible que lo que recoge la red sean seres humanos de toda raza, clase o condición. Es posible, ¿vale? Fijaros lo que dice el versículo 48. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. El 48. Hablando de la red. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. La red se saca del agua cuando ha terminado el trabajo de la pesca, porque hay un tiempo para que la red esté en el agua y otro tiempo para tener la red fuera y clasificar todo lo que la red ha traído. Humildemente lo digo, creo que esta parábola enseña cosas de aquel tiempo, de este y del tiempo futuro. Y no me quiero meter en cosas escatológicas que no nos llevarían a ningún sitio y nos crearían seguramente un poquillo de confusión. Sí dice el texto que hay un tiempo en el que la red está en el agua y habrá un tiempo en el que la red será sacada. Habrá un tiempo en el que los peces malos estarán juntos con los peces buenos. El texto habla de peces buenos y de peces malos. Justos e injustos, posiblemente. Justos, todos aquellos que han sido justificados en la sangre de Jesucristo. Injustos, aquellos incrédulos que han rechazado al Señor. El tema de la escatología lo dejamos, porque esto del fin del siglo y todo esto nos podía llevar a crearnos algunas confusiones que yo no estoy por la labor de crear. Lo que sí menciona la parábola habla de un sufrimiento importante. Creo que habla de mucho sufrimiento, ¿vale? Habrá un juicio y un castigo cuando se separen los peces buenos de los peces que no son tan buenos. Esto nos puede llevar a hacernos, nos debería llevar a hacernos una pregunta, que creo que es fácil contestar, pero que nunca estará de más que nos hagamos. Si en esa red hay peces buenos y peces malos, porque es cierto que hay peces de muchas especies. Yo soy aficionado a pescar y he pescado en muchos ríos de España y en algunos puertos. Hace unos años en una playa de Valencia pescaba bastante por las mañanas, mientras que la familia se bañaba, y sacaba peces de muchas clases. Sacaba lubinas, que están muy buenas, pequeñitas, algún que otro mero, y estaban francamente ricos. Pero también sacaba algunos blenios que son venenosos, y unos peces que en Valencia llaman gisas o lirios, que son mújoles, y es como comerse una zapatilla rusa igual, tan malísimos. La pregunta que deberíamos hacernos es qué clase de pescado somos cada uno de nosotros. Si somos de esos peces buenos, o somos peces no tan buenos. Yo sinceramente creo que somos peces buenos, pescaditos del Señor, pero sin descuidarnos, porque descuidarnos puede hacer que nos contaminemos. Algunas veces los peces nadan en aguas contaminadas, y te puedes pensar que te vas a comer una trucha que está muy rica y no hay quien se la coma. Entonces cuidado con las aguas en las que nadamos, a pesar de que creo que somos peces buenos del Señor. En último lugar, vemos que Jesús terminó de enseñar por medio de parábolas, versículos 51 y 52. Fijaros en la pregunta que hizo el Señor después de estar enseñando un buen rato. Versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Esto, a simple vista, puede parecer que no tiene importancia, pero creo que la tiene, y mucha. Estas son de las cosas que a mí me emocionan del Señor. Algunas de las que me emocionan, son muchas las que me emocionan. Y son de esas cosas bonitas que tenemos que pararnos y recrearnos en ellas. El Señor, después de estar un buen rato enseñando, se para y pregunta: ¿habéis entendido estas cosas que estoy diciendo? Y esto es una muestra más de su autoridad y de su capacidad para enseñar y de su sabiduría. Hay maestros en este mundo que enseñan y enseñan y enseñan y ni siquiera se paran a pensar si alguien les ha entendido. Porque son tan buenos enseñando y llevan tanto tiempo enseñando que piensan que lo hacen tan bien que todo el mundo les entiende. Llevan tantísimo tiempo enseñando y han estudiado tanto que ni siquiera se paran a preguntarse si alguien de los que le están escuchando les ha entendido. Pues bien, el más grande de los maestros, el maestro por excelencia, el mejor de los maestros, dedicó un tiempo para preguntar: ¿me habéis entendido? A mí esto me enseña que cuando yo testifico o predico a alguien, también debo de preguntar esto. Porque algunas veces, con la mejor intención del mundo, puedo pensar que todo lo que estoy diciendo se entiende perfectamente y a lo mejor no me está entendiendo nadie. A vosotros os puede suceder lo mismo cuando estáis testificando a un compañero de trabajo o a un familiar o a un amigo. Podéis pensar que os están entendiendo perfectamente y lo que estáis diciendo les está sonando a ruso o a chino. Las verdades del Evangelio para nosotros están clarísimas. Pero hay mucha gente que nos está escuchando que no nos entiende. Y tenemos que parar, interesarnos y preguntar: ¿me habéis entendido? Porque muchas de las cosas que decimos nosotros las tenemos súper aprendidas. Y algunas veces tenemos que recordar que hablamos un idioma que no todo el mundo entiende. Y os voy a poner un ejemplo. un buen amigo mío, al que tengo mucho cariño, que pastorea una iglesia aquí en Madrid. Estaba dando testimonio en una campaña evangelística en un pueblo de Madrid, en Colmenar. Y dijo, por no exagerar, 5 o 6 veces, cuando yo me convertí. Y había gente que se miraban unos a otros y se preguntarían, digo yo, ¿en qué se convirtió este hombre? Porque a nosotros nos parece que eso se entiende fácilmente, pero yo os aseguro que no. Cuando yo me convertí, yo lo entiendo cuando alguien está dando su testimonio. Pero alguien que no es creyente, que no tiene contacto con nosotros, no sabe de qué estamos hablando. Y como eso, montones de cosas. ¿Por qué? Pues porque para el hombre de la calle, lo que para nosotros es poder de Dios, para él es locura. Y hay cosas que se han de discernir en el Espíritu de Dios, si no, no las entiendes. Sin discernimiento espiritual y sin un mínimo de conocimiento espiritual, hay muchas cosas que te van a sonar a ruso. Entonces, por favor, cuando compartimos el Evangelio y cuando haga falta, no está de más nunca preguntar si nos han entendido como hizo el Señor. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos que respondieron que sí. Pues por cuanto respondieron que sí las habían entendido, estaban preparados para enseñar a otros. Al igual que os sucede a cada uno de vosotros. Habéis entendido los misterios del reino de los cielos y estáis preparados para testificar, para predicar y para evangelizar a aquel que os quiera escuchar o a aquel que el Señor os ponga por delante. Una palabra difícil de entender en este contexto, la palabra escriba, pero en este contexto significa sencillamente un maestro o un intérprete de la ley. Cada uno de vosotros en ese sentido sois escribas, doctos en el reino de los cielos, porque habéis entendido perfectamente las verdades del Evangelio y estáis preparados para testificarlas y para predicarlas a otros. ¿Vale? Las últimas palabras del Señor en este pasaje es posible que suenen un poco enigmáticas. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es posible, y fijaros que digo es posible, que esas cosas viejas y esas cosas nuevas sean las verdades del Antiguo Testamento y las nuevas cosas que estaba enseñando el Señor, ¿vale? Nosotros lo unimos todo, porque creemos que el conjunto de la palabra de Dios es verdad, todo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y con todo ello formamos lo que para nosotros es el tesoro más importante que tenemos en Cristo. La salvación y todo lo que hemos recibido y todo lo que nos ha enseñado el Señor, ¿vale? Y con eso voy terminando. Hemos visto que el Señor habló de 3 parábolas. La parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red. Y como el Señor, después de aquel discurso, de aquellas 7 parábolas, se fue a otro lugar. Lo he leído antes, pero lo vuelvo a leer. Versículo 53, que será para el siguiente breve pasaje que prediquemos a primeros de octubre. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí. De manera sencilla y un tanto escueta, Mateo nos dice que terminó en Cafarnaún y se marchó a otro lugar, que era a Nazaret. Jesús terminó sus enseñanzas por medio de parábolas en Cafarnaún. Estuvo hablando de los misterios del reino de los cielos. Sembró una semilla en aquel lugar, en Cafarnaún. Lugar muy bonito. En terreno duro y árido donde lo haya. Y se fue a Nazaret, que no es mejor terreno que Cafarnaún. Hemos de hacernos la palabra que hemos de hacernos siempre que nos acercamos a la Biblia, que escuchamos un mensaje, que nos dan un estudio, siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué nos enseñan estas 7 parábolas que el Señor enseñó en aquel lugar? Pues enseñan muchas cosas, muchísimas. Por quedarnos con una, que creo que es la más importante. El reino de los cielos ha de ser la prioridad principal para cada uno de aquellos que lo han encontrado. Por ejemplo, para cada uno de nosotros, la prioridad principal. Todos tenemos familias, trabajos, estudios, hobbies, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la prioridad principal en nuestras vidas ha de ser el reino del Señor, el reino de los cielos. Ese es el mejor tesoro que tenemos y a lo que debemos dedicarle todo nuestro esfuerzo y todo el tiempo que podamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias por ella. Señor, gracias por las personas que tú elegiste para dejárnosla. Y también, Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos ilumina y nos va ayudando a entender cosas que hace años no entendíamos. Y sabemos que más adelante entenderemos otras que no entendemos hoy, Señor. Te damos las gracias por tenerte, por lo importante que tú eres para nosotros. Y te damos las gracias por poder descansar y confiar en ti. En tu nombre, amén. Gracias.